de Río Gallego. Claro. No, no, no, lo que pasa es que como yo, yo la casualidad que también estaba aquí, porque ustedes saben que era el cumpleaños de mi hija y tenía que venir además a Buenos Aires por cuestiones estrictamente políticas, coincidió que tenía razón, si no tendría que haber hecho un viaje exclusivamente por orden del juez, que el fiscal, inclusive el fiscal de la causa, que creo que es el doctor Dayano, me parece, si mal no recuerdo, el doctor Dayano había dicho que sí, que no había ningún problema, o sea, el fiscal, que es el que impulsa la acción, que es el que representa la vindicta pública, el interés público, no tenía ningún problema. En que yo me notificara en Río Gallego, si él puede, bueno, no, quería que me notificara acá. Afortunadamente coincidieron un montón de circunstancias para que pudiera ser que en Buenos Aires y más. También, perdón. Pero en realidad, se hubieran dado cuenta de lo rápido que es el trámite que realicé y la inutilidad de tener que hacerlo acá, pudiendo haberlo hecho en cualquier otro lugar, concretamente en Río Gallegos, porque en realidad todo el tiempo que estuve aquí adentro no fue por la causa de Hablar Futuro ni por la notificación, sino fue por una denuncia que también efectué a Bonadío y a la señora Stolbizer con motivo de una falsa denuncia que ayer propaló una de las tantas denuncias que esta señora propaga contra mí, contra mi familia, con información absolutamente falsa, que tuvo origen en un episodio que fue un allanamiento ordenado por Bonadío en Río Gallegos, en el domicilio del contador de nuestra familia de toda la vida. Con lo cual, evidentemente estamos ante un tráfico de información, ante un tráfico de documentación o de connivencia entre el juez, la denunciante y su asesora, que además, dicho sea de paso, Stolbizer y su asesora. Agachate porque me parece que te va a ir mal, si no. Que además tienen una causa, ya ustedes saben de una causa en la FIS por tráfico de información contra la diputada, esta diputada, contra la asesora y contra varios funcionarios de la FIS que están procesados porque traficaban información para efectivizar luego denuncias. ¿Y cómo es el modus operandi de estos grupos? Obtienen información, la tergiversan, la dan vuelta a la falsean, como en el caso este puntual que hizo la señora Stolbizer, no entiende ni lo que lee, porque evidentemente ya lo van a comprobar a partir de que ofrecimos la presencia del contador de mi familia con toda la documentación obrante, que es legal, absolutamente legal. Es de público notorio que yo en el año 2012 especifiqué un depósito en dólares, varios millones de dólares, porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Y la verdad que debo haber sido el único caso en la historia, porque además obviamente en el tiempo y haciendo un cálculo resulté perdidosa a partir de la devaluación de más del 50% que ya lleva utilizada este gobierno sobre nuestro signo monetario nacional. Entonces, evidentemente, hay un modus operandi que alguien se le iban a sortear ahora. Lo iban a sortear ahora. Sí, a los dos juntos, sí, absolutamente. Y otra cosa, el modus operandi, ¿cómo es en realidad? A partir de eso, determinados miembros de lo que yo denomino el Partido Judicial comienzan a desarrollar y a desplegar acciones mediáticas espectaculares, cinematográficas, allanamientos. Bueno, este es el mismo personaje que comandó a la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires para hacer tareas de inteligencia. No estoy hablando concretamente de la causa que ustedes me preguntaron. Entonces, evidentemente, hay toda un modus operandi que consiste en esto básicamente. Denuncia, a partir de eso, procedimientos espectaculares, políticos, etcétera, cinematográficos, con un solo objeto, rédito político, intención dolosa y, por supuesto, judicialización de la política. Perdón, y esperan, no, yo no pienso, se ve claramente, se ve una sensación térmica, se ve claramente. Pero ¿cuál es el motivo? Y bueno, pero quiero terminar con el modus operandi. Y si otro modus operandi es a partir de esta connivencia entre el juez que ordena los allanamientos, la diputada que hace la denuncia y vuelven a hacer otra denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, y lo vamos a demostrar porque además no se trata de subjetiva, se trata de compra y tenencia de moneda extranjera que está reglamentada por el Banco Central de la República Argentina, que solamente se puede operar en el mercado uno, en mercado único libre de cambios, que además los recursos provienen de todo lo que teníamos nosotros depositado en calidad de plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta, saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad es que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bonnet y me agarró el corralito. Y Stusenegger es el que estaba en el corralito. Y yo no sé qué es lo que van a hacer, porque realmente no se los ve con mucha orientación, con mucha orientación económica. Y entonces yo no sé si mañana no se levantan con una decisión X y entonces quedamos como ya perdí por la decisión que yo tomé, pero no por la política de nuestro gobierno, sino por la política de devaluación. Política que realmente perdieron todos los argentinos y por ahí mucho más, porque perdieron laburo, perdieron poder adquisitivo, perdieron calidad de vida, perdieron un montón de cosas. Por eso, como no tengo confianza en las políticas económicas de este gobierno, es que decidí volver a dolarizar lo que en el 2012 había especificado. Y a partir de eso, la diputada de Sorriser, que además de, me parece que además de mal es burra, no entiende que este es un principal problema, porque dice, si a la maldad se le suma la ignorancia, el cóctel es peligroso y malo. Doctora, ¿usted es segura de la judicialización? Esta judicialización de la política, y además, si el escándalo permanente también tiene por objeto que los argentinos no hablen de las cosas que realmente están importando y están realmente las cosas que realmente están preocupando a los argentinos, ¿no? Como es, y lo charlábamos anoche con un montón de colegas de ustedes, el tema del tarifazo, que ya es prácticamente insoportable para amplios sectores de la población, que no es una cuestión de que no van a poder pagar porque no quieren o porque les parece caro, sino porque realmente las facturas que están llegando en materia del gas son impagables. En la Patagonia estamos esperando con mucha preocupación también cuáles van a ser las facturas de gas. Si le sumamos a eso la caída brutal de la actividad económica, la caída en todos los rubros del consumo, desde autos, pasando por motos, pasando por la suba incontenible y permanente de los alimentos, lo que cómo ha impactado esto también en las expensas. Hoy prácticamente hay mucha gente que la expensa es tan alta como el alquiler. Bueno, esto está impactando en todos los niveles, en todos los sectores, ni que hablar de la pequeña y mediana, bueno, industria o empresa. Entonces creo que en realidad hay toda una estrategia mediática tendiente a que se discutan estas cuestiones y no se discutan las cuestiones de la democracia. Por eso digo, chicos, gracias.